Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, damos inicio una semana más aquí en esta estación de radio. Ya estamos a mitad de agosto. ¿Qué creen? Adivinen que hoy es lunes 15 de agosto, es quincena. Así es, señoras y señores, hoy es quincena. Por favor, sean prudentes con ese dinero, no lo despilfarren. Yo sé que todavía existe mucho la situación de que nos hace cosquillas, nos quema ese dinero y ya nos lo queremos gastar en esto y nos lo queremos gastar en lo otro. Yo sé bien que se trabaja para, pues, darnos ciertos gustos, ¿no? Ciertos lujitos a veces, pero si en este momento nos encontramos ante una situación adversa, si tenemos deudas, en este momento no podemos darnos lujos, no podemos comprarnos todo eso que quisiéramos. Primero, estabilizar nuestras finanzas, sanear nuestra economía. Y ya después, ya que estemos sin deudas, ya que tengamos un ingreso fijo, ya que no tengamos pendientes financieros, entonces sí, ya podremos darnos esos lujitos. Pero hacerlo ahorita solamente entorpece nuestro proyecto, nuestro objetivo, que es la liquidación total de nuestras deudas. Eso es bien importante, por favor, háganlo de esta forma. Bueno, entonces, les comentaba que hoy es quincena, es lunes 15 de agosto del año 2016, ya la mitad de agosto. ¿Ya qué les dije? Que el año se va como agua. Y en este momento, ya son las 3 de la tarde con... Ay, me salió un letrerito y no veo la hora, a ver. 3 de la tarde con 31 minutos, ya, 3:31. Tiempo de la capital del país, estamos en vivo. Si ustedes nos están escuchando dentro de este horario que les acabo de comentar, ustedes están escuchando este programa en vivo y en directo. Y ustedes, por lo tanto, pueden participar activamente en este programa. Es muy sencillo. Ingresen a www.radiodd.org, www.radiodd.org, nuestro portal de la estación de radio. Ahí ustedes van a encontrar un chat. Y en ese chat ustedes pueden exponer su caso. Nada más díganos a quién le deben, cuánto tiempo llevan sin pagar, de qué tipo de crédito se trata, si es que están recibiendo llamadas hostigantes, si los están amenazando, si los están insultando, si les dejaron algún documento que aparenta ser de carácter judicial. Bueno, cualquier situación relacionada a sus deudas, por favor, háganoslo saber, si son tan amables, a través de nuestro chat de la estación. Y también, por supuesto, por teléfono al 7576-2140, teléfono 7576-2140, alada 0155. Ahí también ustedes nos pueden llamar y con todo el gusto del mundo también les podremos brindar asesoría especializada en relación a su problema. Yo le quiero enviar saludos muy afectuosos a toda la gente que ya nos está escuchando, que nos está sintonizando en este momento en nuestro chat de la estación. Por ahí está ya mi amigo Helmi, le mando un abrazote. En Facebook ya comienza a conectarse la gente. Por ahí está Elsa Briseño, Luis Hernández Middles, Luis Miguel, muy buenas tardes. Juan José Montoya, Viviana, Mónica, que le ayudamos a liquidar Banamex hace unos días. Diana Contreras. Bueno, ya ve que me gusta mucho que cada vez cada vez más personas nos están escuchando frecuentemente. Ya se están volviendo radioescuchas asiduos a través de las redes sociales, específicamente de Facebook. Y qué bueno, me da mucho gusto que estén escuchándonos en este momento. También está Estela Gámez, Álvarez Arim, América Páramo, Ricardo González, Lu Martínez, Rosario Ramírez, Maga García, Andrea Mares, Jenny TC. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por sintonizarnos. Para nosotros es un verdadero placer el hacer este programa. Saludos hasta Ecatepec, por supuesto. También a Veracruz, le mandamos un saludo. Ah, miren, desde Ecuador nos están escuchando, les mando saludos. Nos escucha mucha gente, de verdad, muchas gracias por escucharnos, de Centro y Sudamérica, y de Estados Unidos, y bueno, incluso hay gente de Europa que nos sintoniza, en alguna ocasión hasta en China nos estaban oyendo, imagínense ustedes, porque nosotros desde el servidor nos aparece un mapa de todo el planeta y aparecen puntitos desde los lugares que nos están escuchando, así podemos saber de qué partes del mundo nos están sintonizando. Ok, perfecto. Muy bien, pues saludos a todos ustedes, ¿no? Y un abrazo muy afectuoso. Dice Estela Gámez que la molesta la financiera préstamos relámpago. Cuando se atrasa, nos comenta Estela Gámez, empiezan a molestarla de una manera prepotente y con el entendido que quieren que las referencias hagan la labor de cobranza cuando son solo referencias. ¿Cómo podría bloquear para que sus referencias no reciban esas llamadas? Ya que... Ay, no lo entiendo aquí. Ya que son personas que no tienen criterio ni ahora solicitar si pueden o no dejar recado. Ok, ¿cómo bloquear esas llamadas? Mira, en este caso, desafortunadamente no se trata de ventas. Existen mecanismos a través de Conducef, por ejemplo, o a través de la Profeco, mediante los cuales se puede solicitar el bloqueo de esas llamadas telefónicas cuando se trata de ventas, que nos están ofreciendo un seguro o algún tipo de promoción y nosotros no queremos saber de eso, ahí sí se pueden bloquear las llamadas. En este caso, más bien, Estela, se trata de una cobranza abusiva y como tal se puede presentar una reclamación al tratarse de una financiera. Habría que checar si está regulada, si está dada de alta ante la Conducef. Se presenta la reclamación directamente a través del REDECO para solicitar que ya no se realice esa gestión de cobranza con terceros que no tienen ninguna responsabilidad con la deuda, como en este caso, pues tus referencias, ¿no? Entonces tienen que ingresar, mi estimada Estela Gámez, tus referencias al portal de la Conducef, www.conducef.gov.mx. Y ahí presentar la reclamación, la pueden hacer en línea, te comento, que lo hagan de manera diaria, que lo hagan todas tus referencias, para que de inmediato la Conducef solicite a la financiera deje de realizar esa gestión de cobranza con terceros, repito, que no tienen nada que ver con tu deuda, y que ya cualquier solicitud de cobro la hagan directamente contigo y con absolutamente nadie más, porque entiendo perfectamente, es bastante molesto, tanto para ti como para tus referencias, que obviamente pues, no les ha de parecer nada gracioso que lo estén llamando, esta situación, mi estimada Estela. Cualquier situación, estamos a tus órdenes. Y pues nos puedes llamar y echarte la mano, ¿no? Para ver si podemos ayudarte a negociar esa deuda que tienes, que por lo que entiendo no estás atrasada de manera grave. Y es que no entiendo también a veces a algunas instituciones financieras, como en este caso esta financiera, lo que comenta Estela, bueno, pues que a veces se atrasa unos días y comienzan a molestar a las referencias. Imagínense ustedes nada más, qué desagradable, ¿no? Qué mal por esa financiera. Préstamos relámpago se llama. Dice Álvarez Ariam a través de Facebook que la verdad es que tiene unos meses que ya no puede pagar sus tarjetas de Coppel, pero siempre había pagado puntual, pero se enfermó y ha tenido muchos problemas personales y ya no puede. Aún así, la verdad es que no le gusta deber y quisiera ayuda, por favor. Debe aproximadamente 60,000 pesos, no tiene la cifra exacta. Bueno, mi estimado Álvarez Ariam, en este caso, pues tu deuda sí es un poquito elevada, 60,000 pesos. Se podría negociar, pero habría que esperar un poco. Mira, la mecánica es la siguiente. Lo que tú estás haciendo en este momento se denomina suspensión provisional de pagos. Una suspensión provisional de pagos es eso precisamente, suspender tus pagos por un tiempo, no de manera permanente. En lo que tú haces esa suspensión provisional de pagos, lo que vas a hacer, mi estimado Álvarez también, es estabilizar tus finanzas. Si tú suspendes pagos, es para que ese dinero que estabas ocupando para medio abonarle a tus deudas, lo emplees en estabilidad financiera a nivel personal y a nivel familiar. ¿Qué es estabilidad financiera? Bueno, que ya no te endeudes para subsistir. Que esos recursos los uses para pagar tu renta, para pagar tu luz, para pagar tu teléfono, ¿sí? De momento vamos a tener en pausa los pagos de los acreedores para sanear esas finanzas. poco a poco, por medio de tus ingresos, vas a comenzar a estabilizar esas finanzas. Y en algún momento vas a empezar a ahorrar, ¿sí? Vas a tener esa capacidad, algo que ya hacía mucho, seguramente no podías hacer. Vas a empezar a ahorrar poco a poquito lo que tú vayas pudiendo. Aquí me comentas que son varias tarjetas, no sé en realidad cuántas sean. Pero la mecánica para la negociación es primero negociar una, se liquida, luego te pones a ahorrar, se hace la negociación de la otra, se liquida y así hasta que acabemos con todas. No es de negociarlas todas de manera simultánea, porque tendrías que ahorrar una cantidad importante de dinero y luego eso se les complica bastante, ¿no? Entonces vamos paso a paso. Vamos a empezar, si tú quieres, por la más chiquita, la de menor deuda, para que sea más rápido. Te pones a ahorrar, nos dice, ¿sabes qué, defensa del deudor? Ya tengo mi ahorro y comenzamos la negociación con esa y se liquida. Luego te pones a ahorrar otra vez y en cuanto tengas esa capacidad, nos dice, ¿sabes qué, ya tengo el dinero ahorrado para la que sigue? Pues negociamos la otra. Y así hasta que acabemos con todas, mi estimado Álvarez. Es muy importante que sepas que nosotros no te vamos a obligar a que ahorres en alguna concentradora. Tú lo vas a ahorrar quieras. Lo puedes ahorrar en un banco, lo puedes ahorrar en tu casa, lo puedes ahorrar, repito, tú prefieras. Entendemos que eres un adulto y lo que tú buscas es salir del problema. Tu responsabilidad entonces es ahorrar. Échale muchas ganas al ahorro y nuestra responsabilidad para contigo, si estamos representándote legalmente, va a ser la de negociar, ¿sí? De por supuesto, y defender. Para que no tengas complicaciones de embargos y todo eso, nosotros nos encargamos de parar cualquier acción de carácter judicial en tu contra para que tengas precisamente esa tranquilidad, ¿no? De echarle muchas ganas al ahorro y de poder liquidar tus deudas. Muchas gracias, Estela, no tienes nada que agradecer, para eso estamos. Y sí, no se vale que estén molestando a tus referencias, ¿eh? Dice América Páramo, que nos manda saludos muy afectuosos, muchas gracias, y que su esposo, todo esto que estoy leyendo, rápido porque luego la gente dice, bueno, ¿y de dónde está leyendo esto? Es de la gente que nos está contactando a través de Facebook. Les comentaba yo hace unos días que antes nuestro chat de la estación era el punto de comunicación entre nosotros y ustedes, y entre ustedes y nosotros. Siempre, ¿no? Y las redes sociales pues eran medio tímidos, nos escuchaban, sí veíamos que había movimiento, pero eran saludos. Pero de un tiempo acá, en las redes sociales se han vuelto muy activas, sobre todo Facebook, nos hacen muchísimas consultas a través de esa red social. Entonces, si ustedes nos quieren contactar, lo pueden hacer a través de nuestro portal de la estación. Hace un rato les comentaba que es www.radiodd.org, radio-ddd.org. O a través de Facebook nos encuentran como Defensa del Deudor SC, Defensa del Deudor SC, a través de Facebook, ahí nos van a encontrar, ¿sí? Con casi 70 mil seguidores ya en este momento. Bueno, América Páramo nos decía que su esposa sacó un crédito en Provident, se quedó sin trabajo y se ha movido la cuenta, pero tiene un licenciado que es déspota y han pasado por una situación muy difícil y ya le embargaron de otro lugar. Y el licenciado que menciona le dijo que ahora va a proceder para que metan a su esposo a la cárcel. Ay, esto es. Pero no se está negando a pagar. ¿Qué puede hacer? Bueno, mira, para empezar, a tu esposo no lo pueden meter a la cárcel porque, pues, las deudas de carácter civil no se castigan con cárcel, no son un delito, ¿no? Deber dinero no es un ilícito. Existiría un problema, por ejemplo, nos han preguntado mucho, ¿cómo pueden meter a la cárcel a un deudor? ¿Bajo qué circunstancias? Bueno, por ser deudor no te pueden meter a la cárcel bajo ninguna circunstancia. Repito, el deber dinero, de acuerdo al artículo 17 de nuestra Constitución, no se penaliza con la privación de la libertad, no es cárcel. Cuando se trata de entidades financieras particulares, como son los bancos, como son las cajas populares, como son las financieras. No es así cuando se trata de instituciones gubernamentales, de verle Hacienda, al Seguro Social, etcétera, sí podría meritar cárcel. Ahí sí, pero estoy hablando de cuestiones gubernamentales, repito, Hacienda, el Seguro Social, etcétera. De verle a los bancos, a las financieras, a las cajas populares, bajo ninguna circunstancia merita cárcel, no es un delito deber dinero. ¿Bajo qué circunstancias sí podrían meter a una persona que debe dinero a la cárcel? No por sus deudas, no. Lo podrían meter a la cárcel por el modo en que la solicitó. Sí presentó algún documento falso, información que no es correcta, apócrifa. Bajo esas circunstancias se podría configurar el delito de fraude. Y entonces sí podría llegar a haber cárcel, pero solamente si se mintió al momento de solicitar el crédito para obtener un beneficio económico. Así es como se tipifica el fraude. El querer obtener un beneficio económico en base a información falsa, a mentiras, a documentos apócrifos, etcétera. De otra forma, si ustedes solicitan un crédito de manera normal, con sus comprobantes de sus recibos de pago, con su identificación, con su domicilio, bien, todo en orden, pues ustedes no están cometiendo ningún ilícito. La financiera o la Caja Popular aceptó prestarles el dinero y bajo las condiciones que ustedes de manera honesta les presentaron. Y entonces, si ustedes no pueden pagar, bueno, pues no hay ningún delito. Bajo ninguna circunstancia, repito, América, podrían meter a tu esposo a la cárcel. Esto que te dice el licenciado, te lo dice, bueno, entre comillas, licenciado, porque lo más seguro es que no sea un licenciado, que sea un simple cobrador. Lo más seguro es que sean mentiras para que ustedes se asusten. Y si no, si el licenciado intenta meter a la cárcel a tu esposo, pues no va a poder porque, repito, y perdón que sea insistente, pero les tiene que quedar muy claro, el deber dinero no es un delito, como se debe a particulares, a bancos, a cajas populares, a prestamistas, a financieras, no es un delito y no hay cárcel. ¿Cuánto dinero es el que debe, mi estimada América, o debe tu esposo? ¿Cuánto dinero debe? Es importante saber eso para entonces ver la manera en la que van a poder pagar ustedes, ¿no? Diseñar una estrategia mediante la cual, de acuerdo a su situación económica actual, ustedes puedan pagar su deuda. Porque es importante, ¿no? Una cosa es que no puedan meter a la cárcel a tu esposo y otra cosa es que la deuda no se pague. Ustedes obtuvieron este compromiso, esta obligación, y es el momento en el que se tiene que pagar, ¿no? Entonces es muy importante hacerlo, mi estimada América, y aquí les podemos ayudar a que paguen, no te preocupes, para eso estamos. Ok, bueno, pues muchos saludos a todos ustedes. Vamos a ver en el chat de la estación cómo vamos. Está tranquilo el chat esta tarde. 3:46 PM, tiempo de la capital del país. Hoy es quincena, señoras y señores. Hoy es 15 de agosto del año 2016. Y en este momento a las 3:46 PM. Dice el chino que... Esto a través de nuestro chat de la estación. Muy buenas tardes, el chino. Tiene una duda, nos dice... ¿Cuánto es lo que le recomendamos ahorrar para liquidar una tarjeta de Santander Free, de la cual debe 18,000 pesos y tiene 6 meses suspendiendo sus pagos? ¿Cómo se puede negociar o con cuánto? A ver, vamos a ver, una tarjeta Santander debe 18,000 y 6 meses suspendiendo pagos. Ok, esa la podemos negociar, mi estimado el chino, con más o menos entre un 20 y un 30% de la deuda. Es decir, si debes 18,000, pues yo creo que con menos de 6,000 pesos, a lo mejor con unos 5 o hasta menos, en una de esas, pero te estoy dando cantidades como para que las ahorres y que te sobre, ¿no? Ya después de la negociación te digamos, no, pues ¿sabes qué? Logramos que liquides con 4,800 y que te sobren unos 1,200 de los 6,000 ahorrados. Tú ahorras 6,000, ¿sí? Tú ahorras 6,000. Para que podamos negociar esa cuenta, te repito, nosotros vamos a buscar el máximo descuento posible. Si se puede un 80, 85% de descuento, pues qué maravilla. Eso es lo que vamos a buscar, ese es nuestro objetivo, que tú pagues lo menos posible. Pero, júntate los 6,000 para tener una cantidad segura y en cuanto los tengas, nos avisas para empezar con el proceso de negociación. Ahorita estás en tu sexto mes de suspensión de pagos. Quizás esperarnos al séptimo mes sería lo ideal. Pero en este caso, mi estimado el chino, lo que sí te recomiendo mucho es que te acerques a tu asesor aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Platiques con él, porque pues los asesores son los que tienen la información totalmente actualizada. Yo tengo un plano muy general, porque yo no estoy llevando sus casos de manera individual. Nuestros asesores llevan sus casos. Entonces, su asesor en este momento podría decirle, ¿sabes qué? Tú júntate 4, ¿no? Porque ahorita con Santander tenemos un muy buen convenio y te podemos conseguir un muy buen descuento. Porque a veces los bancos nos mandan promociones bastante interesantes. Entonces, en lugar de juntarte 6, como te estoy diciendo yo, porque, repito, yo veo un plano muy general, podría ser que con menos dinero y de manera más rápida liquides tu deuda. Entonces, en este caso, sí, mi estimado el chino, te recomiendo mucho que te acerques a tu asesor aquí en la organización. Platiques con él, le digas, mira, me interesa ya salir de la bronca, ya tengo ahorrado tanto dinero, ¿cómo le hacemos, no? y de inmediato empezar a negociar. Y si no tienes dinero ahorrado, bueno, pues para que ya tengas una idea más clara de cuánto tienes que ahorrar, ¿no? Perfecto. Muchas gracias a todos ustedes por sus saludos. Aquí, América, no tienes nada que agradecer. Álvarez, estoy a tus órdenes. Y dice Ricardo González, todo esto a través de Facebook, a través de Inbox, por favor. Si van a hacer una consulta a través de Facebook, háganlo a través de los mensajes directos, a través del famoso Inbox. ¿Por qué? Porque si nos la ponen ahí en un comentario en el muro del Facebook, va a ser muy complicado que lo leamos ahorita, porque no nos llega ninguna notificación. Sí, tenemos gente en las redes sociales que está revisando todos los mensajes y todo, pero es en el transcurso del día. Ahorita en este momento podrían ustedes postear algo haciéndome una consulta y yo ni enterado, porque yo no reviso el muro. Yo únicamente estoy al pendiente de los mensajes directos durante este programa. Porque sí, ya nos ha pasado en dos o tres ocasiones que nos dicen, es que no me contestaron en el programa de radio y ahí les pregunté. Pero es que lo ponen en el muro. Y repito, el muro no lo estamos checando, sería imposible. Y tendría yo que estar actualizando a cada rato y revisando todos los posts del muro a ver si hay un comentario nuevo. Se complica mucho. Entonces, por favor, háganlo mediante mensaje directo, por el famoso inbox, y así sí les podremos contestar, mucho más rápido, ¿no? Bueno, Ricardo González dice que tiene un crédito con una mueblería y ya tiene unos meses de atraso. Ayer habló con un licenciado del bufete que contrató esta mueblería para cobrarle, llegaron a un acuerdo, pero hoy en la mañana le llama el supervisor de dicho bufete y le dice que debe pagar todo. ¿Qué puede hacer al respecto? ¿Cuáles son nuestros teléfonos para comunicarse con nosotros? Bueno, mi estimado Ricardo, me gustaría saber, pues, cuánto dinero debes, ¿no? Eso es muy importante para poder medir tu nivel de riesgo de demanda. ¿Cuánto dinero debes y desde cuándo no pagas? Con eso ya te puedo decir qué tan real es el asunto de que te vayan a demandar y qué se puede hacer al respecto. Ah, ¿sabes qué? También me hace falta saber aquí, porque no me lo pones, ¿cuánto tiempo llevas de atraso? Es muy importante que nos den esta información. ¿Cuánto tiempo llevan de atraso? ¿De qué tipo de crédito se trata? Bueno, eso ya nos lo dijo. ¿El monto que adeudan? Sí, claro. El tiempo que llevan sin pagar, sí, por supuesto. Para poder medir su nivel de riesgo de demanda. Sí, sí, desde luego. El nombre del acreedor, pues ya aquí está, no es una mueblería. Con eso ya podemos más o menos configurar su nivel de riesgo, de mi estimado Ricardo, y poder ayudarle de la mejor manera. No, hoy no tenemos libros. Vamos a regalar libros, audiolibros del Pequeño Cerdo Capitalista, pero estamos en espera nada más de que nos los autoricen. Todavía no nos autorizan, por eso no los tenemos todavía de regalo. Bueno, en este momento a las 3 de la tarde con 52 minutos, 3:52, tiempo de la capital del país. Ya ahorita estamos en vivo, hoy, 15 de agosto del año 2016, 3 de la tarde, 53 minutos. Dice el chino que de hecho le llegó un correo de un despacho que según con 7,300 liquidaba esa tarjeta, ¿le hace caso? Pues me parece un descuento un tanto pobre, ¿no? 7,300, yo creo que con menos de 6,000 estamos liquidando esa deuda, mi estimado el chino. Pero repito, yo solamente veo tu caso de manera muy general, lo veo por encimita. Lo estoy generalizando en base a estadísticas de muchos, muchos, muchos otros casos que hemos llevado. Pero lo ideal, mi consejo es que pues, si ya nos contrataron, si ya los estamos representando legalmente, pues lo mejor que pueden hacer ustedes es aprovechar ese beneficio y llamarnos directamente para que su asesor les diga, a ver, vamos a ver. No, pues sabes que este es el mejor descuento que vamos a obtener porque tu cuenta se encuentra bajo estas circunstancias, bueno. O no, ¿sabes qué? Mejor espérate y te podemos conseguir algo más atractivo, que en vez de 7,300, pues liquides con 6, con 5,500, con 5 o con menos dinero. Entonces, ahí sí, mi consejo, siempre que se trata de convenios, yo les puedo decir si su convenio es bueno, si su convenio es malo, porque esa información es bastante general. Pero, ¿qué tan buen descuento se les puede conseguir de manera muy precisa o certera? Eso solamente con su asesor de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, para que de manera muy meticulosa y personalizada pues, se pueda revisar su caso y se pueda obtener el máximo beneficio posible, ¿no? Yo creo que de eso se trata. Dice JC a través del chat, muy buenas tardes, que si le llega una carta propuesta del despacho de cobranza que le ofrece un 90 o un 80% ¿Puede meter su negociación al área de negociaciones para verificar ese descuento? Gracias y saludos. ¡Claro que sí! Miren, la negociación aquí en la organización funciona por dos vías. Una es la del ofrecimiento por parte de nosotros y la otra es por el ofrecimiento por parte del acreedor. El ofrecimiento por parte nuestra, bueno, ustedes nos dicen, ¿sabes qué, defensa? Ya tengo mi ahorro listo, quiero empezar mi negociación. Y nosotros, al saber esto, pues empezamos la gestión de negociación poniéndonos en contacto con su acreedor, haciendo un ofrecimiento inicial que, por supuesto, aquí les va un ejemplo. Si ustedes tienen ahorrados 30 mil pesos para liquidar una deuda de 100 mil, nosotros no vamos a ofrecer los 30 mil pesos, ¿no? Porque no se trata de ofrecer todo de al primer intento. Esto es, repito, una negociación. Se hace un ofrecimiento bajo. ¿Sabes qué? Ahorita de los 100 mil pesos, nuestro representado JC te puede liquidar con 8, por decir algo, ¿eh? Porque depende del acreedor, depende del tiempo, depende de muchísimas cuestiones, de muchos factores. Esto es un ejemplo. Te puede liquidar con 8 mil tu deuda de 100 mil. Y el acreedor nos va a decir, pues en una de esas pega, ¿no? Porque ha llegado a suceder. Y nos dice, ¿sabes qué? Sí, órale, que los eche y ya y muere. Pues qué maravilla. Pero en otras no, porque es el primer ofrecimiento. El acreedor tampoco nos va a dar su mejor oferta de inmediato. Nos va a decir, no, ¿sabes qué? De los 100 mil que me dé 50 mil. Oh, no, pues 50 mil no los tiene, pero déjame hablar con él, ¿no? Pues te junta 15. Ahorita ya los tiene. A veces nos los aceptan. ¿Sabes qué? Pues órale. A veces no, a veces nos dices, no, 15 no, pues se lo puedo dejar en 30, que liquide con 30. El afiliado ya tiene los 30 mil pesos, podría liquidar en ese momento, pero nosotros no nos vamos a conformar. El chiste es hacer este baile, este vaivén, hasta que se llegue un punto que beneficie lo más posible a nuestro representado, o sea, a nuestro afiliado. Buscar el descuento máximo posible es nuestro objetivo. Entonces nosotros sabemos perfectamente bien cómo negociar con los bancos, tenemos ya mucha experiencia. Es en el sentido de que nosotros hagamos el ofrecimiento. Pero el máximo beneficio se obtiene cuando es el propio banco el que hace el ofrecimiento. Como en el caso de JC, que le llegue un ofrecimiento del 90%. Si debe 100 mil, bueno, con 10 mil liquida. Ahí nosotros tenemos el enorme beneficio de que como el primero en hablar fue el banco, pues podemos hacer una contraoferta más baja. ¿Sabes qué? No tiene 10, pero tiene 8. Muchas veces no los aceptan, a veces ya no, a veces es un ofrecimiento fijo y ya no se puede negociar, pero a veces sí, y podemos conseguir un beneficio todavía más interesante para nuestro representado. Y aparte, algo muy importante, no todos los ofrecimientos que hace el acreedor son reales. 7 de cada 10 ofrecimientos que hace el acreedor son falsos. ¿Por qué? Pues porque los hacen para que la gente diga, pues con eso liquido voy y pago, y resulta ser que no era cierto, que hubo un error, que no pasó el descuento, que quién sabe quién hizo esa propuesta, que no la tienen en sistema, y al rato le están cobrando el resto. Lo hacen para que haya un abono en la cuenta, y ese abono en la cuenta los perjudica a ustedes muchísimo, porque para empezar, pues pierden dinero, ¿no? No liquidan la deuda, solamente le abonan. Después, están ustedes aceptando las condiciones que existan en este momento con esa deuda. Al hacer un pago por el contrato de adhesión que existe, ustedes están aceptando al hacer ese pago todo lo que refleje esa cuenta en ese momento. Si el monto adeudado se ha incrementado en 20 mil pesos por intereses, lo están aceptando. Y otra cuestión, pierden su mora. Si ustedes ya llevaban 10 meses en moratoria de pagos y estaban en un momento muy bueno para negociar, pues se pierden automático. Ya hay que volver a empezar con la moratoria para volver a alcanzar ese tiempo ideal para negociar, esa ventana de oportunidad para conseguir el máximo descuento posible. Entonces, es bien importante. Yo entiendo su desesperación. Yo entiendo perfectamente bien que ustedes quieren liquidar sus deudas lo antes posible. Pero mi consejo es, no se precipiten. Hay que verificar esos descuentos. Si nosotros los estamos representando legalmente, así como le va a hacer JC, pónganse en contacto con su asesor. Díganle, mira, me llegó este ofrecimiento, me gustaría que me lo verifiques. Y ya nosotros nos encargamos de llamar al banco, de ver que el descuento sea real, si se puede mejorar el descuento, si necesitan una prórroga, todo lo que sea necesario, porque a veces les llegan los descuentos y son buenísimos, pero ustedes no tienen el dinero. Dicen, ¿no sabes qué? Sí lo quiero, pero me tardo 2 semanas en juntarme esa lana. Ah, bueno, pues ya llamamos al banco, le decimos, mira, nuestro representado JC está de acuerdo, acepta las condiciones, pero necesita una prórroga de 2 semanas. Y ya el banco pone en su sistema, bueno, pues va a liquidar para el día, por ejemplo, si fuese hoy, pues va a liquidar para el día 1 de septiembre. Ah, perfecto, pues ya quedó estipulado el descuento, nos mandan la carta convenio con la nueva fecha, todo el asunto, y va nuestro afiliado y paga el 1 de septiembre su deuda y se acabó. Así de sencillo. Dice JC que si no tiene asesor, ¿qué puede hacer para que le asignemos uno? Llámanos, llámanos, mi estimado JC. Dile, mira, yo soy afiliado de ustedes, mi contrato es X o Y, y me gustaría tener un asesor, y te asignamos un asesor, y ese asesor te va a proporcionar un número de WhatsApp. Esto de la tecnología es una maravilla. A todos nuestros asesores les contratamos Nextel. Entonces, mediante esos Nextel, por medio de la aplicación WhatsApp, ustedes pueden estar en contacto permanente con su asesor. Y decirle, mire, mi querido asesor, fíjese que me llegó este descuento, y hasta pueden mandar la foto del convenio en ese momento por WhatsApp, ya que correo electrónico. Digo, lo seguimos usando, pero el WhatsApp es una maravilla porque es algo inmediato. Me mandaron esto y le mandan el documento fotografiado. Y ya el asesor lo revisa y dice, ah, muy bien, perfecto, dame oportunidad, lo checo con el banco y te informo, ¿no?, qué es lo que sigue. O si se trata de un documento de carácter judicial, o es que me dejaron esto pegado en mi puerta. Ah, muy bien, pues se asigna de inmediato un abogado. Yo lo paso a los abogados y por WhatsApp se lo pasan al abogado, y el abogado también tiene WhatsApp. Y ustedes pueden estar en contacto inmediato con su abogado por parte de nosotros para poderles ayudar de la mejor manera. Entonces es una maravilla. Yo estoy pero encantado con este nuevo esquema que tenemos ya. ¿Qué será? Como 6 meses ya con este esquema del WhatsApp. Si ustedes no tienen asesor, si ustedes están afiliados a la organización como JC y todavía no tienen asesor, llamen a nuestras oficinas, por favor. Pidan que se les asigne un asesor, que le proporcione el asesor su número de WhatsApp a cada uno de ustedes, para que estén en contacto constante con su asesor, y cualquier duda, digo, no se pongan a chatear con él, ni le manden saludos, ni le manden imágenes de gatitos, porque no se trata de eso. Es una aplicación que se debe usar de manera responsable. Es para que la usen cuando tengan ustedes necesidad inmediata de una respuesta, porque imagínense también, pobre asesor, que le estén llegue mensajes que no son de relevancia, pues está complicado, y vamos a tener que penalizarlos ahí sí, con un bloqueo por algunos días. Entonces, bien importante que lo usemos de forma responsable para que todos salgamos beneficiados, porque su asesor no nada más lleva su caso, lleva otros. Entonces, solamente para cuestiones realmente importantes. Oiga, fíjese que me llegó este descuento, me gustaría ver si me lo pueden hacer válido. Y pum, le mandan el descuento. Si ustedes no tienen dinero para pagar, por ejemplo, si les llega el descuento y dicen, no, pues ahorita, aunque me lleguen 1,000 descuentos, yo no tengo lana, pues no tiene caso que lo validemos, porque el validar un descuento quiere decir que ustedes lo quieren pagar. Entonces, eso les puede perjudicar, porque nosotros podemos hacer la validación y decir al banco, oye, ¿sabes qué? Mi afiliado quiere liquidar esta deuda, quiere ver si el descuento es real, y el banco los manda todo muy formal. Y a la hora de la hora dicen, ah, muchas gracias, pero ¿qué crees que no tengo dinero? Pues ponen a chambear al asesor pobre, y aparte pues quedan mal con el banco, porque ya se formalizó el descuento. Entonces, ustedes no tienen dinero en ese momento, no hay problema, dejamos pasar ese, y no pasa nada. Entonces, solamente ustedes tienen el dinero, les interesa liquidar, ahí sí, vamos a hacer el trámite para la negociación, formalizar todo y que se pueda liquidar. Si no, pues no tiene caso. ¿Sale? Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Les mando un muy afectuoso saludo. Les recuerdo que mañana martes a las 9 de la noche tenemos programa totalmente en vivo, Deudas, Dudas y Soluciones, a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Helvi, productor, muchas gracias por todo. A todas las personas que nos sintonizaron en Facebook también, muchas gracias por comentar. Y por aquí nos escucharemos el día de mañana, de 9 a 10 de la noche, Deudas, Dudas y Soluciones, a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Cuídense mucho y hasta muy pronto.